venganza de quemar. Y se vuela tu ropa en el andén, bajo un brillo de labios sin besar, con la brisa de un lento amanecer. Se amaca el frenesí, rebotando en la casa sin querer, sobre el humo de velas que encendí, aves dulces al alba la sed. Demasiado te quiero sin pensar. Arrojaba las bestias del perdón. Embrujando me puedo asesinar. Espirales de un triste mal son completamente seres humanos. ¿Qué es?